rezan, pero que se acabe la guerra. Esto no se va a acabar, esto no será una cerveza. Será una cerveza.